me puedo controlar. No me puedo controlar. Fiebre de verano. Fiebre de verano. Fiebre que no aguanto más. Fiebre que no aguanto más. Fiebre de un verano caliente que revienta mi mente cuando empiezo a pensar. Fiebre que me corre en las venas y en la playa me quema cuando cerca del mar llegan mujeres bronceadas con tangas pintadas. Qué fiebre me dan. Fiebre que me tiene mareado del perfume salado cuando salen del mar. Me pongo loco y violento y en esos momentos me tienen que atar. Fiebre de verano. Fiebre de verano. Ay, no me puedo controlar. Fiebre de verano. Fiebre de verano. Fiebre que no aguanto más. Fiebre que no aguanto más. Fiebre de un verano caliente que revienta mi mente cuando empiezo a pensar. Fiebre que mi piel arrebata y en las noches me mata cuando cerca del mar bailo con ella en la arena. Y si hay luna llena no quieran pensar. Fiebre la mejor, la más buena, la que calma mis penas. No te vayas jamás. Fiebre de amores violentos, yo siempre en tu tiempo me quiero quemar. Fiebre de verano. Fiebre de verano. No me puedo controlar. No me puedo controlar. Fiebre de verano. Fiebre de verano. Hay fiebre que no aguanto más. Fiebre de un verano caliente que revienta mi mente cuando empiezo a pensar. Fiebre de verano. Fiebre de verano. Ay, no me puedo controlar. No me puedo controlar. Ay, fiebre de verano. Fiebre de verano. Fiebre que no aguanto más. Fiebre que no aguanto más. Fiebre de un verano caliente que revienta mi mente cuando empiezo a pensar. Fiebre de verano. Fiebre de verano. Ay, no me puedo controlar.